Prim. Me voy camino del río para sentarme en la arena y gozar de la frescura de la mañana serena. Palpitante la zagalla y oler el viento chayuero. Los dorados relucientes son rastro de las auroras que en la arena de la playa mi corazón atesora. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escamas de plata y oro, blasones de Nador mío. Me voy camino del río cantando una chacarera y llevo dentro de mi pecho todas mis ansias chayueras. Quiero ver a la chayuera con la falda a la rodilla cuando espantan las mojarras chimpando cerca a la orilla. Flor del agua, bollando al bagre moreno y sentirme dentro del río a mi dolor exagerado. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, razones del amor mío.